¿Cuál es la Qibla de los musulmanes ahora? La Qibla de los musulmanes es la honorable Kaaba, la casa sagrada de Allah.